esperando varios días para ver qué iba a pasar con toda esta gente y por lo que veo no va a pasar nada. Estoy hablando de las fronteras sur y norte, concretamente Tijuana y Tapachula. Concretamente, ¿qué está pasando que nadie hace nada? Vámonos a Tijuana, vámonos a Tapachula, donde pues tenemos haitianos en Tijuana, africanos en Tapachula. ¿Qué hace toda esta gente? Bueno, pues aparentemente esta gente está utilizando el país México como trampolín para irse a Estados Unidos. Pero la realidad, la real, la contundente, es que la gente, y por eso hemos recibido varios mensajes a lo largo de estos días, la gente por un lado no sabe qué hacer, si los ayudas, no pueden trabajar, les dan de comida, la gente está en la calle, está ahí viviendo en la calle con sus familias, con su ropa, muchos sin bañarse, a duras penas y comen. Sí hay gente que está dando ahí despensas o está dando comidas, pero pareciera que este tema, ya tienen sus casas de campaña, pareciera que este tema no está ocurriendo en México. No estamos hablando de refugiados sirios, no estamos en España, no estamos en Europa, no estamos en África, estamos en México, México, ra, ra, ra, y está sucediendo esto. Tenemos reportes de que los están robando, tenemos reportes de que a mujeres las han agredido sexualmente, tenemos reportes de que no tienen ni idea los gobiernos federales, estatales, municipales, no tienen la más remota idea qué es lo que van a hacer. Ha habido declaraciones muy absurdas, muy tibias de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pareciera que no está sucediendo esto y cada día crece más. Imagínate un viaje de Haití hasta Tijuana, del Caribe al noreste, en la frontera con Estados Unidos. Imagínate un viaje de África a Tapachula o a Chiapas. Imagínate todo lo que esta gente, seres humanos, han pasado durante estos días. Y ya que llegaron, ¿cuándo van a pasar? Quiero decir que las expresiones de qué hacen aquí, nos están quitando el espacio, lo están ensuciando, hacen sus necesidades, hacen esto, no invierten, no compran, les pagamos, les decimos, nos estorban. Son las mismas expresiones de países como Estados Unidos cuando se refieren a los mexicanos. Porque si hablamos de crisis humanitaria, no me estoy refiriendo solamente a los africanos o a los centroamericanos, hablando así en general, aunque están determinados por ciertos países, ni de los haitianos. Me estoy refiriendo al silencio de esta mujer. Y me estoy refiriendo esencialmente a la crisis humanitaria de mexicanos que viven en México y que, como estos haitianos, como estos africanos, como estos centroamericanos, están huyendo por la pobreza, porque no hay trabajo en sus lugares, y están huyendo por la violencia que hay en sus ciudades. De eso estamos hablando. No es una cuestión de consolarlos y de darles una tortita, sino ¿qué se va a hacer? ¿Los van a deportar? ¿Los van a cuidar? Una escena semejante, y muchos de ustedes recordarán, cuando un grupo de refugiados guatemaltecos se asentaron en México. Dentro de ese grupo de refugiados guatemaltecos, nada menos y nada más que estaba a quien hoy conocemos como Rigoberta Menchú. Me llama la atención porque el presidente hace poco en la ONU, hablando precisamente del tema de los migrantes, ante todo el mundo, dio un discurso que nadie entendió, porque todos dijimos, ¿y de qué país está hablando este señor? Porque en México, en este país, México, despreciamos a los migrantes. Aquí en Guadalajara, desde donde se hace este programa, hay muchos migrantes que están, pues, prácticamente en toda la zona de Guadalajara, toda la zona metropolitana, la mayoría centroamericanos. Oye, pana, hermano, dame una moneda, que mi familia, que no sé qué. ¿Sabes qué hacemos cuando se nos acercan en los semáforos? Estamos en nuestros autos y, oye, hermano, dame una moneda, ayúdame. ¿Sabes qué hacemos? Cerramos la ventana. Ni siquiera nos atrevemos a vernos. Les hacemos un desprecio total, como diciendo, ¿tú quién eres? Sí, hay gente que los ayuda, no digo que no. Y puede ser muchísima gente. Pero habemos muchos que les damos, ay, mira, ahí hay unos, dales la vuelta. Y la gente se queja de la violencia, de la delincuencia, que porque ellos sí están recibiendo comida y centros de ayuda, porque a ellos sí los atienden y a nosotros no. Es el mismo discurso que están diciendo en otros países como Estados Unidos de los mexicanos. Me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Hay una crisis humanitaria en México y no me refiero nada más a los haitianos, no me refiero a los africanos, no me refiero a los centroamericanos, me refiero a los mexicanos que también en su país tienen que huir por las condiciones que no se están dando. Condiciones de pobreza, condiciones de miseria, condiciones de violencia. Estoy hasta aquí, que dejen que los problemas crezcan, crezcan, crezcan. ¿Cuántos muertos necesitan para ponerse a trabajar y solucionar este problema que ya es un problema de salud, es un problema de política, es un problema de diplomacia, es un problema de dinero, es un problema de presupuesto, es un problema de crisis? Entiéndanlo, son seres humanos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?